ofrezco un abrazo. Yo soy tu amigo, no te sientas solo, tú cuentas conmigo. Te ofrezco un abrazo, yo soy tu hermano, si tú estás caído, te ofrezco mi mano. Te ofrezco un abrazo, a eso yo vengo, no tengo dinero, pero te doy lo que tengo. Con un abrazo que te llegue hasta el alma y te devuelva la calma que necesitas para vivir. Con un abrazo que desde enero a diciembre te haga sentir por siempre que no estás solo y que estoy aquí junto a ti. Que estoy junto a ti. Un abrazo que no es normal, un abrazo sobrenatural. Un abrazo de un buen amigo que presta su hombro si quieres llorar. Lo que siento lo ha puesto el Señor, porque quiere brindarte su amor. Caminemos junto al soberano y hagamos del mundo un lugar mejor. No te sientas solo, nunca te he dejado. Y te prometo que siempre estaré a tu lado. No te sientas solo, nunca te he dejado. Y te prometo que siempre estaré a tu lado. Te ofrezco un abrazo, yo soy tu amigo, no te sientas solo, tú cuentas conmigo. Te ofrezco un abrazo, yo soy tu hermano, si tú estás caído, te ofrezco mi mano. Te ofrezco un abrazo, a eso yo vengo, no tengo dinero, pero te doy lo que tengo. Con un abrazo que te llegue hasta el alma y te devuelva la calma que necesitas para vivir. Con un abrazo que desde enero a diciembre te haga sentir por siempre que no estás solo y que estoy aquí junto a ti. Que estoy junto a ti. No te sientas solo, nunca te he dejado. Y te prometo que siempre estaré a tu lado. No te sientas solo, nunca te he dejado.